¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Educación. Para eso, para caminar. En mañana es mejor. Y 21 de la mañana, continuamos el tránsito hasta las 12 aquí, mañana es mejor. La apertura nos da inicio a la sección de educación. Iñaki, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Nachito Pipol del otro lado acá, lo estoy acompañando hace un ratito, escuchando la coyuntura local, conflictiva, entre tensiones de presupuesto, aumentos a los empleados municipales, bueno. La verdad que es bastante complicada por lo que estuvimos viendo, con poca perspectiva que esto cierre en el corto plazo. Pero ahora consternado un poquito porque algunas medidas que se vienen dando en el último tiempo a partir del cambio de gestión dentro del Ministerio de Educación, y como esto es un espacio que le dedicamos a la reflexión de la mejora, de acompañar las trayectorias educativas de muchos de los jóvenes de acá, de pensar la formación docente y demás, tomamos la nota de página 12, que la resuelve el domingo 28 de agosto. Despidos docentes echan a 45 profesionales en el Instituto Nacional de Formación Docente. Para conversar sobre este tema, estamos con Lautaro Pedot, es delegado de ATE del INFOD. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿cómo es la situación que están viendo los compañeros trabajadores en el instituto? Bueno, mira, hay varias cuestiones. Nosotros el viernes tuvimos una asamblea general de trabajadores del Instituto Nacional de Formación Docente, y durante la asamblea estuvieron llamando a algunos compañeros y compañeras desde un número privado no identificado, diciéndole que a partir del lunes, el día de ayer, iban a estar desafectados de las tareas y no tenían que venir. Presentándose como alguien de recursos humanos, nosotros organizamos una vigilia para poder garantizar la entrada o el ingreso de los compañeros y las compañeras a su puesto de trabajo, y nos encontramos una lista de gente que alguna había sido llamada y otra no, que estaba desvinculada, supuestamente desvinculada, pero no hay ningún telegrama ni ninguna información formal legal para la desvinculación. Pero además nosotros veníamos en una situación de plan de lucha, de asamblea permanente, porque estábamos viendo que una situación de este tipo se nos estaba avecinando, pero la sorpresa es que el lunes llegaron notificaciones a todo el ministerio. Son cerca de 200 trabajadores del Ministerio de Educación los que están en este momento virtualmente despedidos. Bien. A ver, cuando vos decís 200 trabajadores, por ahí al que está escuchando de acá dice, bueno, pero ¿qué tareas hacían? ¿Por qué estos 200 trabajadores están ahí? ¿Es necesario que estén? ¿Qué pasa si ellos ya no están? Mira, nosotros lo que venimos diciendo es que hay un vaciamiento de las políticas públicas, un vaciamiento del Estado. Hay un Estado que se está retirando del acompañamiento a las escuelas, a los institutos. Por ejemplo, para darte un par de ejemplos gráficos, había un programa que era de radios socioeducativas, que instalaba radios en los institutos de formación docente más alejados del país, en los distintos rincones, que cumplían un rol comunitario, en Humahuaca o en Castelli, que está a 200 kilómetros de Resistencia, o en El Bolsón, para darte algunos ejemplos, que quedaron ahora funcionando, pero ese programa se desmanteló. Desmantelar ese programa implica también que vengan por nuestros puestos de trabajo. Eso por un lado. Nosotros desmantelaron también el programa de derechos humanos. Había postítulos que los docentes, todos los docentes en ejercicio, porque una línea del INFOD tiene que ver con los docentes en la formación continua, claro. Es decir, dar cursos de formación gratuito y de calidad a los docentes del país. Bueno, se han cerrado postítulos. se han cerrado cursos y se han cerrado también, nosotros habíamos, teníamos convenios con las universidades para que las universidades, las universidades, los institutos y los gremios formaran también los docentes en distintas áreas disciplinares, de todo tipo. Y la verdad es que eso también tampoco está saliendo, no hay convocatoria para proyectos de formación docente, esto impacta directamente con la calidad también. Es decir, y echan a gente, la verdad es que la gente que echaron no tiene ningún criterio, no hay un hilo conductor claro. Han echado desde administrativos hasta especialistas, y en muchos lugares que no hay reemplazo, haciendo trabajos técnicos que no tienen hoy reemplazo. Por ejemplo, hay, digamos, echaron una compañera que hacía la asistencia de todos los docentes en plataforma y coordinaba eso, que no hay nadie que en este momento la pueda reemplazar. Eso, entre un caso, echaron gente que trabajaba en el área de becas para otorgar becas a estudiantes de formación docente. Uh-huh. Y también eso se ve afectado en la tarea concreta. Por eso, han echado de distinto tipo. E incluso dentro de nosotros vemos que el derrotero comenzó con Conectar Igualdad, como una gran retirada del Estado Nacional respecto a un proyecto que tenía que ver con la inclusión digital y la soberanía digital, es decir, no era controlar computadoras, sino generar, además se generó un sistema operativo propio, nacional, por decirlo uh-huh. de alguna manera, se generaron paquetes de didácticos de formación para que los docentes tengan herramientas para utilizar en las aulas de distinto tipo, de georreferenciales o producción cinematográfica, es decir, hubo un montón de desarrollo de los compañeros y compañeras que coordinaban de alguna manera el programa Conectar Igualdad, porque el Conectar Igualdad tenía, no era un programa centralizado, sino que era un programa federal. Había capacitadores en todo el país de Conectar Igualdad y había una articulación con todas las provincias. Esa articulación hoy desapareció. Y te voy a dar otro ejemplo sensible: el plan de lectura. El plan de lectura en los últimos años se entregó a 90 millones de libros en las escuelas. Bullrich dijo no hace mucho que los libros se arrumbraban en las escuelas y no los leían, entonces no tenía mucho sentido mandar libros si no se leían. Y tal vez lo que tendríamos que preguntarnos es si no tendríamos que tener políticas para estimular la lectura o que los chicos lean en vez de no mandar libros a las escuelas. No mandamos libros a las escuelas, no mandamos computadoras a las escuelas. Hay una situación que afecta profundamente la educación pública. Nosotros creemos que hay que entender qué está pasando esto, para comprender por qué nuestros puestos de trabajo están en riesgo. Porque detrás de nuestros propios puestos de trabajo hay un derecho que nosotros como trabajadores y trabajadoras intentamos garantizar, que es el derecho a la educación. Sin duda. Estamos hablando con Lautaro Pedó, delegado de ATE, del Instituto Nacional de Formación Docente, sobre los despidos que se están dando en ese área, también sobre la cuestión de financiamiento, desarticulación de políticas educativas por parte del Ministerio de Educación y Deportes. A ver, Lautaro, ¿qué instancias de diálogo están teniendo desde ATE con los diferentes agentes ministeriales, porque viste que van rotando, se van tirando la pelota unos a los otros respecto a la situación laboral de los compañeros? Es tal cual, nosotros pasamos por es exactamente así. Me causa hasta gracia que lo plantees en esos términos, cómo se van tirando la pelota cuando no lo pueden resolver. A veces parece que hay una subestimación muy grande hacia los trabajadores y hacia las trabajadoras, y en esto también nosotros estamos denunciando situaciones de maltrato. Esta situación de despido, como se ha dado, es de maltrato. Lo que nos están proponiendo es que nosotros armemos una lista para ver a quiénes de esos, en el Instituto de Formación Docente, de 45 hay que salvar o no salvar, y nosotros no somos verdugos de nuestros compañeros. Nosotros queremos saber cuáles son los criterios que se tomaron, criterios que no nos han sabido explicar. Hay, por ejemplo, contrataciones, el tipo de contratación, hay que reconocer que en la mayoría era una contratación precaria. Uh-huh. La mayoría era una contratación precaria. Y hay gente que es especialista, que venía 3 veces por semana, y cobraba determinado dinero por venir 3 veces por semana, y ellos argumentan que quieren gente que venga todos los días. En primer lugar, habría que preguntarle a esa persona que viene 3 veces por semana si estaría dispuesta a venir todos los días por un tipo de contratación mejor. Uh-huh. Y eso no se ha hecho. Hay otro criterio que tiene que ver con gente que está cerca de jubilarse, que es un número menor, pero es un número, pero es gente especialista también, que ha sido contratada por su experticia también en el sistema educativo. Claro. Y hay otro que le han llamado los prescindibles, que además no pueden explicar por qué son prescindibles, porque son todas personas que cumplen funciones, hacen tareas, tienen perfiles profesionales. Hay perfiles administrativos también, pero cumplen funciones concretas. Ningún coordinador, incluso los que han traído la nueva gestión y los anteriores, ha dicho que alguno de sus trabajadores o trabajadoras era prescindible. Razón por la cual las autoridades dijeron, bueno, como ustedes no nos entregaron a quienes teníamos que despedirlos, hicimos nosotros la manera que nos pareció. La directora ejecutiva, Cecilia Velea, llegó a decir que ella la presionaron desde arriba y tenía que elegir o despedía gente o se tenía que ir ella, y ella se quería quedar. Bueno, este marco de situación lo que ha hecho en realidad es enrarecer mucho el clima, generar mucha desconfianza. Nosotros veníamos teniendo un diálogo para tratar de pasar a los compañeros y compañeras que tenían contratos precarios a una relación de dependencia blanco, y creíamos que íbamos por buen camino, pero cuando ofrecieron el pase, lo ofrecieron en reducciones salariales que van de un 30% a un 60%. Claro. Con lo cual parecía una falta de respeto. Mejorar las condiciones que no eran planta permanente, eran contratos en relación de dependencia que eran también a término, que son los conocen el sistema de empleo público como artículo 9, que se renuevan anualmente en forma automática, pero se pueden dar de baja en cualquier momento. Y de hecho, en algunos casos lo están haciendo en este momento. Exactamente, ahora el 31 de agosto es un punto de inflexión en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, el Ministerio de Educación y Deportes, varios programas que están también dentro de esa órbita, ejemplo, contratos CAJ, contratos CAI, que son realizados y construidos mediante la OEI, digamos, estos contratos que vos denominás como precarizados, que también estaba presente desde la gestión anterior. Bueno, no hay ninguna certeza sobre las posibles renovaciones de esos contratos. En ese marco, ¿se está pensando un abrazo al Ministerio en PISUR, no puede ser mañana? Sí, tal cual. En ese marco nosotros hoy tenemos una asamblea general de todo el Ministerio. Como bien decís, hay una línea de vaciamiento, sobre todo los que son las políticas socioeducativas, muy grande, que son las que mencionabas vos fundamentalmente. Y para el miércoles, para mañana, nosotros estamos planteando un abrazo al Ministerio en defensa de la educación pública, por no al vaciamiento y no a los despidos. A las 14 horas en Palacio Pizurno. Y vamos a contar con la presencia de los gremios, de distintos gremios docentes, con organizaciones sociales, con centros de estudiantes y con la comunidad educativa en su conjunto. Gracias, Lautaro. Entonces quedamos para la cita de mañana y el aire de mañana es mejor para que nos vayan contando cómo vienen transitando por toda esta coyuntura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Pasó Lautaro Pedot, delegado de ATE del Instituto Nacional de Formación Docente.